Y el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio. La palabra administrador es una palabra con muchos matices, ¿no? El que administra no es dueño, no es dueño. Jesús puso en manos de la Iglesia unos medios de santificación y la Iglesia los administra. Y tenemos que entender, pues por ejemplo, que los sacramentos que Jesús puso en manos de la Iglesia no se siente dueño de ellos. Esos siete sacramentos que, que Jesús instituyó y puso en manos de la Iglesia los administra. Y los administra con un respeto sumo de todos y cada uno de los signos que provienen de Jesús o que provienen de la tradición. Hay un cuidado exquisito por parte de la Iglesia en no pretender cambiar a nuestro gusto, a nuestro parecer, a nuestra moda, según los criterios culturales de momento, según las ideologías, los distintos sacramentos. El que administra es aquel que cuida. La Iglesia tiene sumo cuidado en la celebración de los sacramentos. ¿Y por qué? Entendemos, ¿no?, que no podemos ceder pues cuando en determinadas épocas culturales pues entran en crisis la celebración de algún sacramento, como por ejemplo en el momento actual pues el sacramento de la confesión en muchos lugares de la Iglesia, pues no en todos, ¿verdad?, pero sí en bastantes lugares de la Iglesia entra en crisis, ¿no? Y entonces uno tendría pues la tentación, en vez de administrar un depósito de fe, ¿no?, que Cristo encomendó a los apóstoles, que en vez de administrarlo y seguir insistiendo a tiempo y a destiempo, ¿no?, pues en ese medio de gracia, pues tendría la tentación, bueno, pues de replegarlo, de dejarlo, de olvidarlo, o pretender cambiar la esencia del sacramento que Cristo instituyó, pretender hacer una reconfiguración del sacramento conforme a la mentalidad cultural del momento. Y no, nosotros somos administradores. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la Iglesia? ¿Quién es el apóstol para cambiar el depósito confiado de Cristo? Por lo tanto, quedémonos con ese término, administrador, que no es dueño. En la Iglesia no es dueña de los medios de santificación que administra, es servidora de ellos.